Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A medida que el Senado está cada vez más cerca de aprobar su proyecto de reforma del sistema de salud, el presidente Barack Obama se aleja de los partidarios de la creación de un programa de seguro de salud administrado por el gobierno. Los senadores demócratas eliminaron recientemente la opción pública del proyecto de ley con el fin de obtener los votos necesarios para desactivar una maniobra obstruccionista de los republicanos. El martes, el presidente Obama dijo al Washington Post que nunca había hecho campaña en favor de la opción pública. El presidente Obama declaró: es cierto que la versión del Senado no tiene una opción pública, lo que se ha convertido en una fuente de polémica ideológica entre la izquierda y la derecha. Pero yo no hice campaña por una opción pública. Creo que es una buena idea, pero, tal como sostuve en mi discurso del 9 de septiembre, es tan solo un pequeño elemento de una iniciativa de reforma más amplia. Como candidato a la presidencia, el senador Obama promocionó los beneficios de la opción pública. En su propio sitio web electoral, prometió que en su plan de salud cualquier estadounidense tendrá la oportunidad de suscribirse a un nuevo plan público. Como presidente, Obama dijo en su alocución semanal que todo plan que refrende deberá incluir una opción pública. El programa Médicos a Favor de una Salud Nacional, Physicians for a National Health Program, exhorta al Senado a no aprobar la actual versión del proyecto de ley de la salud y a considerar un enfoque de pagador único. En una carta abierta, la organización sostiene: la capitulación del Congreso ante las aseguradoras, conjuntamente con las concesiones a la industria farmacéutica, socava de manera funesta la viabilidad económica de la reforma. El grupo ha criticado numerosos aspectos del proyecto de ley, entre ellos el mandato individual conforme al cual las personas deben adquirir pólizas de seguros privadas, los grandes subsidios gubernamentales a las aseguradoras privadas, las nuevas restricciones al aborto y los recortes equivalentes a 43,000 millones de dólares en los pagos de Medicare a los hospitales de la red de seguridad. Según los cálculos del programa Médicos a Favor de una Salud Nacional, al menos 23 millones de personas seguirán sin seguro cuando finalmente el plan entre en vigencia. El ministro sueco de Medio Ambiente, Andreas Carlgren, dijo el martes que el Acuerdo Climático de Copenhague constituía un desastre al que había que rescatar. Carlgren responsabilizó a Estados Unidos y China por apropiarse de la reunión y negociar un acuerdo sin el apoyo del resto del mundo. Andreas Carlgren declaró: los grandes poderes pueden vivir sin un sistema internacional. Esperamos que Estados Unidos, China y otros garanticen que podamos crear un sistema internacional común con reglas y herramientas comunes para combatir el cambio climático. La policía danesa liberó a dos jóvenes periodistas alemanes luego de haberlos retenido durante 9 días. Los periodistas, ambos de 23 años, fueron arrestados mientras cubrían una manifestación en Copenhague durante las deliberaciones sobre el clima. En el momento de su arresto, los periodistas estaban trabajando para la Asociación Alemana de Radio Libre. El New York Times informa que el gobierno de Obama cree actualmente que es poco probable que la prisión de Guantánamo se cierre antes de 2011, lo que representa un cronograma mucho más lento de lo que el presidente propuso hace un año. Todavía hay planes de transferir a algunos de los prisioneros a una cárcel en el área rural de Illinois, pero los funcionarios estiman que podría llevar de 8 a 10 meses instalar nuevo cercado, torres, cámaras y otras medidas modernas de seguridad. El financiamiento de la medida también es un problema a resolver. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes rechazaron una solicitud de la Casa Blanca de incluir 200 millones de dólares para el proyecto en la Ley de Gastos de 2010, que se aprobó la semana pasada. Una investigación parlamentaria en Lituania llegó a la conclusión de que la CIA dirigió 2 prisiones secretas dentro del territorio del país. Asimismo, la investigación determinó que 5 aviones vinculados con la CIA habían aterrizado en Lituania y que funcionarios de la Inteligencia Nacional impidieron que la aduana y los guardias de frontera los inspeccionaran. El primer ministro lituano, Andrius Kubilius, declaró que las conclusiones del informe eran motivo de honda preocupación. La semana pasada, el jefe del servicio secreto lituano renunció intempestivamente, aduciendo razones personales. Arvydas Anušauskas dirigió la investigación parlamentaria sobre las prisiones secretas. Arvydas Anušauskas declaró: el principal problema y la principal pregunta eran: ¿existía la prisión o no existía? Con respecto a esto, puedo decir que había establecimientos, posibilidades de cruzar la frontera, aviones, todos vinculados a la CIA. La siguiente conclusión más importante es que los líderes de Estado no estaban informados de ello o disponían de información superficial. La revista The Nation informa que la Agencia de Inmigración y Seguridad de Aduana, ICE por sus siglas en inglés, retiene inmigrantes indocumentados en sitios secretos dentro de Estados Unidos. Además de sus oficinas de campo y centros de detención conocidos públicamente, la ICE detiene personas en 186 oficinas secretas. Muchas de estas oficinas se encuentran ubicadas en zonas suburbanas comerciales y no dan información acerca de sus arrendatarios de la ICE. En Los Ángeles, la ICE tiene inmigrantes detenidos en un depósito poco acondicionado que está escondido en un gran edificio federal céntrico. Durante una conferencia que tuvo lugar el año pasado, el funcionario de la ICE, James Pendergraft, habló abiertamente acerca de la habilidad de la ICE para hacer desaparecer personas. Pendergraft afirmó: si no tenemos evidencia suficiente para acusar a alguien legalmente, pero creemos que es ilegal, podemos hacerlo desaparecer. Mientras tanto, la revista The Nation informa además que agentes de la ICE regularmente se hacen pasar por otras personas y hacen uso de otros tipos de trucos ilegales para arrestar residentes de larga data de Estados Unidos que no poseen antecedentes criminales. Los agentes de la ICE se han hecho pasar por inspectores de seguridad y salud ocupacional, agentes de seguros y hasta por religiosos. En México se sospecha que fueron hombres de la mafia de las drogas quienes asesinaron a la madre, hermano y hermana de un infante de marina mexicano que murió la semana pasada al participar en la operación en la que también murió Arturo Beltrán Leyva, uno de los más buscados capos de la droga de México y Estados Unidos. El infante Melquisedec Angulo fue declarado héroe por el gobierno mexicano y eso hizo que su familia fuera un blanco identificable. El lunes, horas después de que Angulo fuera honrado durante los servicios fúnebres, hombres armados irrumpieron en la casa de la familia y asesinaron a cuatro de sus integrantes. En noticias de Colombia, el gobernador que había sido secuestrado en la provincia sureña de Caquetá fue encontrado muerto. Luis Francisco Cuellar es el político más reconocido secuestrado en Colombia desde que Álvaro Uribe asumió la presidencia de ese país en el año 2002. Ningún grupo se ha adjudicado el asesinato, pero funcionarios colombianos responsabilizan a guerrilleros del grupo de izquierda FARC, sigla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En noticias desde Michigan, la Oficina de Exámenes Médicos del Condado de Wayne se rehúsa a revelar el informe de la autopsia de un líder musulmán local que fue asesinado por el FBI en octubre. Luqman Amen Abdullah lideraba un grupo musulmán sunita llamado Umaj y fue asesinado durante una acción del FBI poco después de que se le imputaran cargos por crímenes federales. Líderes musulmanes locales se preguntan si las autoridades intentan encubrir hechos relacionados con su muerte. Y un nuevo informe del Servicio de Investigaciones del Congreso ha determinado que el Grupo contra la Pobreza, ACORN, no ha violado normas federales en los últimos 5 años y que la legislación federal aprobada recientemente para prohibirle la financiación genera serias preocupaciones constitucionales. Este año, el Congreso votó para retirar a ACORN toda financiación federal luego de que un grupo de activistas conservadores revelaran videos filmados durante una operación encubierta en los que presuntamente aparecen trabajadores del grupo ofreciendo asesoría a un proxeneta y a una prostituta. Por largo tiempo, ACORN ha sido blanco de ataques de la derecha por su trabajo ayudando a personas de menores recursos en su lucha contra ejecuciones por préstamos para solucionar problemas fiscales y a registrarse para votar. Durante años, los republicanos han acusado a ACORN de ayudar a los demócratas a robar elecciones con registros fraudulentos de votantes, pero el nuevo informe del Servicio de Investigaciones del Congreso diluye el mito. El informe afirma que no hubo instancias en que se presentaran a votar en elecciones individuos registrados indebidamente por ACORN.